en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. El álbum de los ancianos. La anciana encontró la fotografía y salió del álbum un caballero de bigotes. Lo tomó del brazo y caminaron. El anciano encontró la fotografía y salió del álbum una joven con sombrilla. La tomó del brazo y caminaron. Las dos parejas se encontraron en una plaza. La joven de la sombrilla miró sonriendo al caballero de bigotes y el caballero de bigotes miró sonriendo a la joven de la sombrilla. Las dos parejas siguieron caminando. Al llegar a otra plaza, el caballero de bigotes le dijo a la anciana: voy a comprar cigarrillos. Y la joven de la sombrilla le dijo al anciano: olvidé el pañuelo en la fuente, voy a buscarlo. Y la joven de la sombrilla y el caballero de bigotes se besaron deprisa. Las dos parejas siguieron caminando. Al llegar a otra plaza, el caballero de bigotes y la joven de la sombrilla corrieron abrazados y entraron a un hotel. Y otra vez, los ancianos volvieron a dar vuelta las páginas del álbum. El álbum de los ancianos, de Javier Villafañe. Soy Luciana Trocelo, del Plan Provincial de Lectura de Córdoba. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.